Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a detenernos en el marco cultural y en cómo se van retomando las distintas iniciativas y actividades dentro de este ámbito en nuestra localidad. Esto es lo que va a ser precisamente la salita de teatro. La nueva salita de teatro que, como bien saben, es un punto de encuentro para desarrollar no solo espectáculos teatrales, sino también cualquier tipo de actividad cultural, desde presentaciones de libro hasta otra serie de iniciativas que se desarrollan en este espacio. Se recupera esa actividad. Nosotros que vamos a hablar con Diego Borrego, que nos va a explicar qué es lo que se va a hacer de cara a las próximas jornadas. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, recordemos que la última vez que hablábamos hacíamos referencia a una actividad que se desarrollaba de manera, podemos decir, que es casi telemática, ¿no? Porque se emitía a través de YouTube un recital de poesía, de relato, con representaciones de escenas teatrales y demás. Después llegó la situación que tuvimos en nuestra localidad, en la que todo se paralizó, se tenía que cerrar también la salita de teatro y igualmente imagino que quedaba alter ego teatro sin trabajar, ¿no? Los proyectos que teníais de futuro pendientes, y ahora se retoma. Ahora ya, de nuevo, volví al trabajo, ¿no? Podemos decir. Pues sí, ahora ya que la situación ha mejorado bastante en nuestro pueblo y en toda la provincia y a nivel general, pues queremos retomar la actividad. Es verdad que el día 27 de marzo fue la última actividad que tuvimos, celebrando el Día Mundial del Teatro, y luego pues hemos tenido que soportar, digamos, este cierre perimetral que todos los ubriqueños hemos vivido, ¿no? De más de un mes, de cerca de un mes aquí en Ubrique con el cierre perimetral. Y bueno, ya que están mejorando los datos, siguiendo también con las precauciones que hay, que las seguimos manteniendo, el aforo reducido, la ventilación, el gel de manos, todo lo tenemos muy en cuenta, digamos, las medidas preventivas, ¿no? Es algo que todo el mundo está consciente de ello, de que la pandemia, pues hay que tener cuidado porque puede volverse atrás otra vez, entonces hay que ir con cuidado. Pero bueno, manteniendo las medidas oportunas, vamos a retomar las actividades y bueno, pues ahí estamos. Es verdad que la salita de teatro abría de cara al curso, se tenía que cerrar después, creo que después de las Navidades. No sé si se llegó a reabrir de nuevo y luego volvía a cerrarse también. Habéis tenido un periplo ahí de apertura, cierre, adaptando a la circunstancia de la pandemia. No se puede hacer otra, ¿no? Sí, nos hemos ido adaptando según han ido viniendo las cosas, ¿no? Antes de Navidad hicimos 4 funciones de la obra El secreto bien guardado. Después de las Navidades, en enero, hicimos otras 4 funciones que en cada fin de semana hacíamos 2. Uh-huh. Así que ha sido 2 fines de semana antes de Navidades y otros 2 fines de semana después. Y luego ya tuvimos que cerrar porque los datos de la pandemia eran bastante preocupantes. Y luego ya en marzo la actividad que hicimos con el Día Mundial del Teatro, pues la hicimos sin público. Solamente con los participantes, teniendo muy en cuenta las medidas de prevención de COVID, y la hicimos en streaming. Recuerdas que emitimos en directo, sí. Y fue una actividad, pues yo creo que muy interesante. Hubo muy buena participación, fue muy variada y recibimos muy buenas críticas, porque durante el streaming había un chat en directo. Y la gente nos iba haciendo comentarios, en fin, que ha sido una experiencia muy positiva y que vamos a volver a repetir. Ahora de nuevo se reabre la sala de teatro, la salita de teatro, y lo hace con una programación prevista de cara a las próximas semanas. Programación un poco de todo tipo, en el que principalmente se cede el espacio a otros colectivos que quieren organizar allí sus iniciativas, ¿no? Sí, nosotros ya cuando nació este proyecto de la salita de teatro, ya lo dijimos al principio, que no solamente la íbamos a utilizar para nuestros ensayos y representaciones, sino que además, y las actividades propias nuestras del grupo de teatro, sino que además estábamos abiertos a que cualquier colectivo nos lo comentara, pues pudiera utilizarlo también. Y así estamos abiertos a todas las posibilidades. De hecho, ya estos años atrás se han presentado libros en un par de ocasiones y se han hecho actividades con otra gente. Entonces, ahora en este mes de junio, pues vamos a tener varias actividades donde van a venir otros colectivos a realizar actividades en la salita de teatro. Yo lo he repetido muchísimas veces, que a nosotros nos gusta que este espacio tenga vida y bueno, no solamente animamos a la gente a que lo utilice, sino que además cuando nos enteramos de alguien tiene algo que ofrecer, pues le ponemos todas las facilidades del mundo para que pueda utilizarlo. ¿Sabes? Aquí tenemos un proyector que hemos instalado, un proyector bueno, tanto de vídeo como de proyector una instalación técnica a nivel de micrófono, de sonido, y lo ponemos todo, digamos, a disposición de los colectivos que quieran utilizarlo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, presentación de documentales audiovisuales. Vamos a tener además también presentación de libros. Estos dos actos serán presenciales. Luego habrá una representación teatral por parte de un alumnado del Instituto Maestro Francisco Fatou. Y en este caso, no sé si será de cara al público o no. Será a puerta cerrada, pero se va a ofrecer para la familia del alumnado, ¿no? Cuéntanos un poco la programación prevista en la salita. Pues mira, los próximos, no hemos cerrado todavía porque estamos pendientes de una actividad más que se va a ofrecer, pero de momento que ya están confirmadas, pues tenemos en junio, el día 5 de junio, vamos a tener al colectivo Alas Violetas de Urique presentando un documental de una chica, María Esther Pineda, que viene de San Roque y va a presentar y a charlar con el público asistente. Pues va a presentar un documental que se llama Huellas y que yo ya he previsualizado por cuestiones técnicas, he tenido que hacerlo y la verdad es que lo recomiendo, es muy interesante, digamos, los testimonios de mujeres que se ofrecen en este documental, ¿no? Es un documental además muy bonito porque tiene imágenes de danza, de poesía, tiene también ilustraciones, dibujos, se juega un poco a la vez que van haciendo ellas estos testimonios, pues se van viendo música en directo, se va que a nivel artístico está hecho con mucha sensibilidad. Uh-huh. Y lo recomendamos como no puede ser de otra manera. Y por otro lado, en el tema de tenemos el día 11 de junio, viernes, también una presentación de un libro de una escritora ubriqueña, que es Pepa López Sevilla, que él ha escrito su primer libro de relatos y con ilustraciones de Alberto Oliva. Ajá. Y será presentado el día 11 de junio. En esa presentación pues se dará lectura a algunos párrafos de este libro y se proyectarán algunas ilustraciones. Luego, por otro lado, también tenemos el 18 de junio lo que es una emisión en streaming. No va a haber público, van a estar solo los que representan. Es una obra de teatro que se llama Astrolabio y la representan los alumnos de primero de la ESO, del IE Los Remedios, del IE Nuestro Señor de los Remedios. Y bueno, esa emisión será para los padres de los alumnos de primero de la ESO, que se le mandara el enlace días antes. Uh-huh. Así que vamos a estar bien ocupados durante estas próximas semanas, vamos, con actividades. Y tenemos otra actividad ahí pendiente de confirmarse, que sería el 12 de junio, sería una conferencia, pero no voy a decir más hasta que no se confirme. Uh-huh. O sea, que vamos a tener un mes de junio bastante activo en la salita de teatro, porque va a estar copado con diferentes iniciativas de carácter cultural que se van a desarrollar, ¿no? O algunas de cara al público, otras de carácter un poco más privado, pero todas ellas se van a llevar a cabo en este mismo escenario. A la Violeta, presentaciones de libros, representaciones teatrales, además también de conferencias que están pendientes de confirmar, pero ahí queda. En fin, y en paralelo, en la salita de teatro, ensayando alter ego para los próximos proyectos teatrales, ¿no? Pues sí, nosotros estamos ahora mismo, después de, comentaba hace un momento que habíamos hecho 8 representaciones de la obra el secreto bien guardado, de esta obra nos quedamos, digamos, a espera de poder realizar más representaciones, que ya te he comentado que tuvimos que suspender en el mes de enero, ¿no? Uh-huh. En enero ya nos quedamos sin poder hacer más representaciones y queremos retomarla, ¿no? Estamos ahora mismo viendo posibilidades para el mes de junio, en este mes de junio, quizás julio, el poder retomar la actividad teatral nuestra, ¿no? Ahí estamos pendientes de algunos inconvenientes en cuanto a la fijación de las fechas, así que hasta que no las tengamos fijadas con certeza, pues no las voy a hacer público, pero sí es verdad que queremos retomar nuestra, porque esta obra, digamos, ha tenido muy buena acogida, ha gustado mucho y es una pena que solo hayamos podido hacer unas cuantas funciones, ¿no? Y que la tenemos ahí para poder representar, que todavía el vestuario de la obra lo tenemos en uno de los laterales de los camerinos colgados, pendientes de que se pueda retomar las funciones. Así que bueno, y luego, aparte de eso, como esa obra ya está montada, pues estamos viendo la posibilidad de ir empezando con un nuevo montaje. Y para ello estamos quedando un par de veces en semana, pues los componentes que formamos el grupo Alter Ego Teatro, ¿no? Queremos emprender, digamos, una nueva aventura que sería ya una creación propia. Y pensando ya, digamos, en el otoño-invierno, pues de este año, ya a finales de año, el poder estrenar algo nuevo. Claro, Diego, en circunstancias normales, el curso, lo que es el trabajo, la actividad, ¿no? Desde el punto de vista teatral con Alter Ego Teatro o en la salita, finalizaría con la llegada del verano, se toma un poco el descanso, eso en otras circunstancias más o menos lo que nos tiene acostumbrado. Y después se retoma con el inicio del curso, septiembre, octubre, pues toda la actividad, los ensayos, la preparación de proyectos teatrales nuevos, en fin. Sin embargo, lo que hemos tenido a causa de la pandemia, pues casi que no sé si durante este verano vais a estar igualmente activos. Bueno, vamos a intentar estar activos en mes de junio y julio. En agosto seguramente hagamos un parón para recoger nuevas energías y lo retomaremos en septiembre, con vistas, ya te digo, a poder estrenar algo pues para el otoño invierno de próximo, ¿no? Entonces, a ver si para noviembre y diciembre podemos ofrecer un nuevo montaje, ¿no? Pero bueno, ahora mismo nos lo planteamos como algo de lo más lúdico posible. Estamos empezando a hacer juegos, vamos a empezar a hacer juegos de expresión corporal y improvisaciones para intentar hacer un montaje de creación propia, que es lo que queremos hacer lo próximo. Pero bueno, ahí nos metemos en una aventura que no sabemos muy bien cuándo podemos estrenarla, ¿no? Lo queremos hacer poco a poco, sin prisas, pero sin parar, sin pausa. Pero un montaje de creación propia, a ver, sí, explícanos sí, un poco sí. más. ¿Cómo, sí, cómo te va? Explico. De creación propia, pues verá, normalmente... Hay un guión, hay un... Es un guión que se va elaborando poco a poco, colectivamente. Es de creación propia y creación colectiva, que se llama. O sea, que los mismos componentes del grupo vamos eligiendo un tema, vamos viendo qué tipo de situaciones queremos mostrar y vamos dándole forma a una historia que luego formará la obra de teatro. Es algo que ya lo probamos hace mucho tiempo. ¿Con qué cosas el amor? Es un montaje de de casi más de 20 años tiene ya cuando lo estrenamos, y lo hicimos y nos salió bien, nos salió algo que nos gustó mucho, pero que tuvimos que hacer con mucha fe y a la vez con tranquilidad, ¿no? Sin meternos mucha presión de tener preparado el montaje para una obra, para un tiempo determinado. Así uh-huh. que esa es la idea que queremos empezar ahora. Si de alguna forma se torciera la cosa y no conseguimos pues tener la musa de la inspiración a nuestro favor, pues intentaríamos el volver a hacer teatro uh-huh. ya escrito por otros autores. Claro. Pero ahora mismo la idea que tenemos y que hemos decidido es empezar este camino. Claro, yo imagino que esto también, vosotros trabajáis en el teatro aficionado, tendréis vuestro desempeño profesional en otro ámbito y os unís sí. para, bueno, pues trabajar esto que es vuestra afición, es lo que os apasiona y lo que os gusta. Y evidentemente, pues dependiendo del periodo, dependiendo de la época, os puede conducir por un lado, os puede conducir por otro, ¿no? Y ahora en este momento lo que se os presenta, lo que se os inspira, por así decirlo, es experimentar, ¿no? Con este tipo de teatro. Exactamente, es algo que ese tipo de teatro te tienes que un poco tener cierta paciencia, ¿no? Es verdad que hay ciertas técnicas para ir elaborando, porque llegar y sin saber por dónde vas a meter mano tampoco, ¿no? Se llega con unos ejercicios que el director propone, en este caso voy a hacer yo, propondré una serie de ejercicios de expresión corporal, son juegos dramáticos, son improvisaciones, ¿sabes? Sobre temas que a mí me interesan y que a la vez dan pie, estos juegos y ejercicios, a que la gente sea más creativa y hagamos improvisaciones en torno a los temas que nos interesan al grupo al completo, ¿no? Es un tipo de teatro que ya te digo que en un tiempo, hace bastante, ya lo trabajé, nos gustó mucho, pero también tiene su parte buena en el sentido de que es un terreno, digamos, nuevo, donde el proceso es un poco más incierto. Al principio, bueno, hay que tener, como decía antes, un poco de paciencia. Cuando tienes una obra ya escrita, ya vas sobre seguro, sabes. Pero ahora queríamos, nos apetecía probar algo un poco distinto, aventurarnos por este camino un poco de la creación propia, y a la vez en grupo, creación uh-huh. colectiva, que se llama. Uh-huh. El grupo de Alter Ego Teatro es el que había estado trabajando también con El Secreto Mejor Guardado, ¿no? Formáis ese equipo, ¿no? El Secreto Mejor Guardado, uh-huh. Hemos montado también el Farsa de Justicia del Corregidor, esas sí. han sido las dos obras que han sido unas 20 representaciones en 2 años casi, las que hemos hecho. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ahora se trabaja en ese nuevo proyecto que se hace de cara a la temporada otoño-invierno del próximo año. O sea, que esto todavía se está gestando ahora y ya veremos, ¿no?, lo que ocurre, lo que nos sí, depara. Sí. Exactamente. Pero independientemente de eso, tenemos la obra El Secreto Bien Guardado, que queremos hacer más funciones. Vale. Que lo comentaba antes, sí. que queremos hacer programar unas cuantas funciones más. Y ya, si nos metemos muy en el verano, no sé si será para septiembre o intentaremos hacerla en julio. Pero, por ejemplo, es que tenemos a uno de los miembros pues que ha tenido una pequeña operación de estas que le impiden el que tiene que hacer un poco de rehabilitación y demás, y entonces ahora mismo no se puede comprometer tampoco o tenemos que esperar un poco a que estemos todos al 100%. Entonces siempre surge algún tipo de problema que hace que tengas que trastocar un poco las fechas que tenía inicialmente pensadas, ¿no? Nos hubiera gustado, pues, incluso el año pasado propusimos al Ayuntamiento de Ubrique de hacer unas noches de teatro al aire libre, ¿no? Uh-huh. La idea no salió para adelante porque tampoco estaba el tema de la pandemia, estaba todavía un poco ahí. No se sabía muy bien lo que podía pasar y bueno, a nosotros siempre nos ha gustado hacer por esta fecha, en el mes de julio, hacer alguna cosa al aire libre, ¿no? En el jardín o en algún otro espacio, pero este año no sé yo si vamos a poder lanzarnos porque lo que te comentaba antes, que tenemos a uno de los miembros ahora mismo que está uno de los componentes del grupo, está convaleciente. Que está convaleciente, exactamente. Bueno, pues en cualquier caso, a la espera, ¿no?, de retomar todos esos proyectos y todo ese trabajo que se va a ofrecer por parte de Alter Ego Teatro. Y mientras tanto, pues la salita de teatro que está ahí, para quien lo considere oportuno y quien quiera ponerse en contacto con Diego, ahí está el espacio, ¿no?, tal y como han hecho, bueno, pues desde Alas Violeta hasta particulares que van a realizar su actividad cultural en este espacio, en la salita de teatro, durante todo el mes de junio. Así que bueno, las posibilidades están ahí, vosotros seguís trabajando, ¿verdad? Pues en ello estamos, exactamente, programando lo que podemos. Hay también una cuestión que no se me olvidaba comentar, y es que hemos solicitado una ayuda a Diputación Provincial para realizar un proyecto que incluye la representación de dos obras de teatro en la salita y un taller de teatro, allá para el mes de septiembre y finales de agosto y mes de septiembre. Ajá. Pero ahí estamos, lo comento, pero casi como si no lo comentara, porque es un proyecto que hemos presentado hace 3 semanas y que estamos pendientes de que se apruebe o no se apruebe. Uh-huh. Y bueno, si nos lo aprueban, pues sí, tendremos estas actividades, digamos, que van a estar subvencionadas por Diputación, en el caso de que nos lo aprueben. Que hasta ahora, ya te decía, ya en más de una ocasión lo he comentado, la salita de teatro viene funcionando con recursos propios. Recursos propios. No, nosotros no contamos con ningún tipo de ayudas de otras instituciones. Así que, pero bueno, nos parecía, habían salido unas ayudas para el desarrollo de proyectos culturales en la provincia de Cádiz y habíamos pensado que mejor que el proponer por nuestra parte, digamos, teniendo este espacio y teniendo la experiencia ya en programar actividades, pues el lanzarnos a hacer el proyecto, a proponer la Diputación y si sabemos que se van a conceder un montón de ayudas, pero no sabemos si nos tocará a nosotros. Sería la primera vez, porque nosotros no hemos participado en convocatorias anteriores en este tipo de proyectos. Así que, bueno, ahí lo dejo y espero que tengamos suerte y eso hará que podamos disfrutar. El proyecto, te lo comenté hace un momento, se compone de 3 actividades. Una de ellas es un taller de teatro, un fin de semana intensivo. Otra de ellas es un grupo de teatro aficionado que vendría a representar en la salita de teatro y la obra a la vez se emitiría en streaming. Y luego la tercera actividad es una obra de teatro ya a nivel profesional, grupo de teatro profesional, que esa ya no se emitiría en streaming, sería ya exclusiva en presencial. Claro. Bueno, pues esto ojalá se apruebe, porque esto significaría que tendréis actividad prácticamente todo el verano, ¿no? Porque todas estas actividades, pues, me ha dicho que están pensadas para final el taller, la primera actividad para el último fin de semana de agosto y las 2 representaciones de teatro en el mes de septiembre. O sea que prácticamente la salita de teatro y Alter Ego Teatro pues estaría trabajando, se puede decir que casi durante todo el verano, ¿no? Con periodos de descanso, pero prácticamente todo el verano. Sí, ofreciendo actividad. Pero que tengamos actividad, que haya vidilla. Sí. Para nosotros, para el barrio, para el pueblo y para la sierra, vamos. Y que eso signifique que poco a poco vayamos recuperando, ¿no?, toda esa normalidad. Pues sí. Y rescatando actividades culturales. Es verdad que nosotros ahora mismo solamente podemos estar al 50% del aforo, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado de tener bastante ventilación, porque una de las medidas más efectivas es la ventilación, que el lugar esté bien ventilado. Entonces abrimos ventanas por la parte trasera, por la parte delantera, abrimos las puertas y luego el tema de gel de manos y todo esto. Tener cuidado, aforo reducido y bueno, pues Y para adelante. Esperemos que se siga trabajando y que los ubriqueños podamos seguir disfrutando de todas estas propuestas que se nos presentan por parte de Alter Ego Teatro a través de la salita de teatro. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por contarnos toda la actividad. Insistiremos en ella conforme vayan aproximándose la fecha, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. Gracias, buenos días.